el flaco, uno de mis artistas favoritos, Marc Anthony. ¿Cuándo es que vamos a tener artistas que van a hacer relevo a Marc Anthony? No me digan que, por favor, que los tiempos cambiaron. Suenan así ya como, como un lorito, así, repitiendo lo que escuchan, como un eco. Ah, los tiempos cambiaron, Anthony. No, hombre, no. A mí me encanta el reggaetón también. El reggaetón, el dembow, eso está bien. La guaracha, la música electrónica. Yo soy fanático número uno de la música electrónica. Pero hay un vacío en la música tropical, hay un vacío. A eso me refiero. ¿Quién va a ser el relevo de Marc Anthony? ¿Eh? De los hermanos Rosarios. De Víctor Manuel. Gilbertito Santa Rosa. Dito Rojas. ¿Eh? De Anthony Santo, de Romeo. Raulín Rodríguez. Elvin. ¿Quiénes son los relevos? ¿Dónde están? Yo vivo de la música todos los días y yo... Tengo miedo. No, pero en serio, en una nota seria, ¿quién va a hacer el relevo? Hablando de música tropical, tengo aquí un par de boletos. La X96.3 te lleva a celebrar el Día de las Madres y el fin de semana del 5 de mayo en el Bachata Fest, sábado 6 de mayo, ¿eh? Esto es en el Teatro Westbury con Luis Vargas, Luis Miguel de la Margue, Alex Bueno, el típico merengue típico de Urbanda y muchos más por confirmar. Comienza a marcar ya 1-800-963-0963, 1-800-963-0963. Si eres la llamada número 9, estos boletos son tuyos. También puedes comprar los boletos en Ticketmaster.com, en boletosexpress.com y la boletería del teatro. Para más información, llama al 888-561-8757 o gánate los boletos conmigo right now. Actívate conmigo, dale. ¿Qué me hizo usted? Ya la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar. Me gusta cómo me hablas.